Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Oiga, pues bueno, ya ves que les había dicho, ¿no?, que vamos a ir al estado de Sonora. Bueno, ¿por qué? Fíjense que en el estado de Sonora se lleva cada año el Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. Se lleva a cabo. Bueno, este festival, bueno, pues es un festival donde participan más de 1,000 artistas en este 2017. Y, bueno, pues es organizado por el Instituto Sonorense de Cultura a través de la red estatal. Y, bueno, pues realizó 11 encuentros, precisamente. Este comienza. Esta es su 33ª edición. Comienza, o más bien, sí, pues sí, el 20 de enero, ¿no? Comenzó el 20 y terminará el 28 de enero. Es una gran plataforma de promoción, pues, cultural y artística de esta parte, de esta región del país, del noroeste del país, y tienen exponentes, pues, no solamente locales y de todo el país, sino, bueno, también incluso llegan a tener algunos invitados internacionales. El director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Güelfo Álvarez Beltrán, que de hecho, bueno, estamos buscando el ponernos en contacto con él, pero si no, de todos modos, pues yo le platico. Bueno, dice que esta presente edición, o sea, esta 33ª, bueno, pues va a contar con la participación de más de 1,000 artistas nacionales e internacionales. Además, bueno, pues son expresiones culturales, no sé, distintas ciudades, ¿no?, del estado, que van a ser también sedes, como son 9, son Guatabampo, Cajeme, Navojoa, Guaymas, Hermosillo y Puerto Peñasco. Esto en también en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México, en Todos Santos, en La Paz, en Baja California y en Tucson, Arizona. ¿Por qué? Bueno, pues porque es una zona de... ¿Qué le podría decir? Que pues no domina, pero sí influye toda esta zona, no solamente de nuestro país, sino incluso, ¿no?, en Arizona. Usted ya sabe que, pues, ahí está, ahí a un saltito nada más. Bueno, entre las novedades de este festival, Ortiz Tirado, destaca la entrega de medallas y reconocimientos. Esto será la primera ocasión que se entregará la medalla a Alfonso Ortiz Tirado, y esto será a una cantante extranjera. Es decir, ya había sido entregada esta medalla, la medalla Alfonso Ortiz Tirado, que por supuesto, bueno, pues lleva el nombre precisamente de este festival, y bueno, en este caso es a la cantante extranjera Elina Garanca, o Garanca, así como el reconocimiento también al mérito artístico y académico al maestro Fernando Lozano. ¿Se acuerda usted que ya le habíamos platicado a Fernando Lozano? Fernando Lozano, él es el director de la orquesta, 5 de Mayo. Y además, bueno, pues fíjese nada más, ¿no? La orquesta 5 de Mayo y la sede, ¿dónde cree usted que pudiera ser? Pues sí, efectivamente, en Puebla, ¿no? Entonces, bueno, pero además él fue el maestro Fernando Lozano. Bueno, pues es un maestro ya con una gran, gran trayectoria y una larga trayectoria. Él fue y fundó, fue director, pero además fue el fundador de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, esa que está establecida ya en, está ubicada en la Sala Olin Yolistli, en este conjunto cultural Olin Yolistli, que se llama Vida y Movimiento. Bueno, pues precisamente ahí, antes era un cine, fíjese, yo me acuerdo de niño, yo llegué a ir a ese cine, que era el Imán Pirámide. Bueno, después ya lo hicieron centro cultural, y ahora, hoy por hoy, es la sede de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, de quien fue sede justamente el maestro Fernando Lozano. También hay una escuela de arte integral, de hecho lo conozco muy bien estos datos porque yo fui egresado, bueno, soy egresado de esa escuela, es una escuela de arte integral. Entonces, bueno, pues yo estudié en este centro cultural Olin Yolistli. Entonces, repito, bueno, pues va a estar precisamente, o se le va a entregar también, pues, este reconocimiento de una trayectoria profesional al maestro. Es un reconocimiento más bien al mérito artístico y académico, y sí, a esta trayectoria, al maestro Fernando Lozano, y al sonorense, a la sonorense Ariadne Montijo, que se hizo acreedora a este reconocimiento, al talento joven en canto operístico. Ya les había platicado que México es una potencia, verdaderamente, es en serio, debemos creérnosla, puesto que somos una potencia en materia de música clásica, o de música sinfónica más bien, mejor dicho, puesto que tenemos directores de gran renombre internacional, así como exponentes de como son mezzosopranos, tenores, sopranos, bajos, en fin, y verdaderamente, de veras, verdaderamente es muy reconocido todas estas artes en el mundo total. Así que bueno, pues yo lo invito y le recomiendo el que si vaya, pues si puede darse una vueltecita aquí cerca a Sonora, esto desde el 20 hasta el 28 de enero en este Festival Internacional Alfonso Ortiz Tirado. Entonces, en esta 33ª edición. Así que bueno, pues se lo recomiendo, eso es parte de mi comentario. Y ahora, como también les había yo dicho, les voy a comentar qué tal si me los llevo hasta Mérida, Yucatán. ¿Qué sucede en Mérida, Yucatán? Bueno, Mérida, Yucatán, fíjese que es la sede. Bueno, usted recordará que hace unas semanas también les platiqué de la Noche Blanca de Mérida, que además es conocida Mérida como la Ciudad Blanca. Bueno, tiene una oferta verdaderamente muy extensa y rica y muy fructífera esta oferta cultural, esta ciudad y todo el estado en general, pero bueno, la ciudad en este caso. Ahora, ¿qué sucede con esta capital? Que hoy por hoy fue designada como capital cultural continental, es decir, de América. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que hay distintos eventos. Van a tener 12,000 eventos durante el año, 12,000 eventos con más de 400, con la participación de más de 400 artistas de más de 20 países, ¿no? Entonces, bueno, pues es un festival importante, repito, siendo sede capital cultural de América. Ahora, ¿qué sucede esto? Tiene cuatro vertientes este festival cultural, ¿no? El ser sede cultural de América. ¿De qué consiste? Bueno, es justamente hay una de las vertientes es de que hay participación de todo el continente. ¿En qué? En la disciplina que decida el país que participe. Todos los países están invitados y todos los países participan con alguna expresión cultural, con una, dos, los que puedan, pero bueno, todos los países participan. Por eso es de que hay una gran, gran oferta y además imagínense el trabajo de curaduría, ¿no? Entonces, bueno, la otra vertiente es participación nacional, es decir, no solamente invitados, sino también, bueno, pues los estados que se quieran sumar, bueno, pues también tienen participación en esta capital cultural americana, ¿no? Entonces, de América, ¿no? Y la otra es la estatal, ¿no? Que todos los municipios del estado, bueno, pues pueden participar y entonces, bueno, pues de esta manera también hay un auge y hay una promoción y que tengan además este roce de y que incluso, ¿no? De pronto, pues no tanto handicap, pero que tengan la oportunidad de compartir, ¿no? Escenarios, grandes escenarios con grandes grupos artísticos de distintas disciplinas, pero de distintos países también, ¿no? Y de distintas disciplinas. Entonces, verdaderamente muy, muy interesante este tipo de propuestas. ¿Cuál es la cuarta? Bueno, pues la cuarta es de que hay espectáculos nocturnos en donde, bueno, pues, no obstante toda la oferta cultural que se lleva a cabo en estos días y en estas tres vertientes antes, bueno, pues sí se relaja uno un poco y entonces en la noche, bueno, pues hay presentaciones de espectáculos en la ciudad de Mérida con distintas sedes y es verdaderamente una fiesta, ¿no? ¿Qué sucede con esto? Que además, bueno, coincide en esta ocasión el ser capital de la cultura americana, bueno, coincide con el Mérida Fest. Este Mérida Fest, bueno, pues es un festival cultural que se lleva a cabo pues, todos los años al principio de año y que además también coincidió con el 475 aniversario de la fundación de la ciudad, celebérrima ciudad de Mérida. Así que, fíjense nada más, entonces Mérida de verdad está de fiesta, está de manteles largos, puesto que tienen sus 475 años de su fundación, tiene el Mérida Fest y además es por segunda vez, por cierto, se me había olvidado. Claro, ese es un punto muy interesante. Mérida es la primer ciudad del continente que tiene este honor el ser dos veces Capital Cultural de América. Esto sucedió en el año 2000, que fue su primera edición, y ahora en 2017. ¿Cuál fue la, o por qué fue que surgió esto, este festival como, como Capital Cultural de América? Bueno, esto fue a una petición o a una propuesta de la OEA, de la Organización de los Estados Americanos, y esto fue en el 98. La primera edición fue en el año 2000 y fue designada Mérida precisamente como capital. Y bueno, esta segunda edición que le ha tocado a Mérida, porque ha habido en distintas otras ciudades y capitales del continente, bueno, pues Mérida es la primera ciudad que tiene este mérito y este honor, bueno, por segunda vez es la primera. Bueno, por mi parte, yo soy Federico Valle, esto es mi comentario, yo lo invito a que esté pendiente de los eventos. La semana que entra ya comienzan las temporadas de todas las organizaciones culturales y artísticas de nuestro país, es decir, en el Palacio de Bellas Artes, en el Museo Nacional de Arte, en todas estas sedes musicales, bueno, pues comenzarán estas temporadas en sus distintas sedes también. Bueno, ya comenzó esta semana también la temporada de la Orquesta Filarmónica, entonces que tendrá temporalmente, porque están reparando una parte de la Sala Silvestre Revueltas, allá en la Sala Oriente Listli, entonces temporalmente estará como sede el Teatro de la Ciudad. Así que le recomiendo que esté pendiente de sus carteleras, porque ya comienzan las temporadas de las grandes instituciones musicales que contamos en nuestro país y sobre todo de la Ciudad de México. Le repito, yo soy Federico Valle, eso es El Punto Crítico. Quédese, hay muchísima información todavía. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.